El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos visita Mariana Grosso, la jefa del área de usuarios y consumidores de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con la que vamos a hablar hoy sobre el tema de las empresas telefónicas y el mal funcionamiento del servicio, por lo menos de la prestación del servicio, en este caso cuando se trata de líneas domiciliarias, la famosa... La telefonía básica. La telefonía básica, sí, ¿no? El teléfono que tanto esperábamos a veces, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo y que nuevamente se están dando muchas demoras en la entrega de líneas, en el traslado de líneas. Contanos cómo surgió esta actuación y más o menos cómo se trata. La gente ha venido quejándose. Sí, en realidad es una constante que nosotros tenemos, que es la queja de los fundamentalmente del interior, de usuarios del interior del país, que nos manifiestan la demora que existe para la instalación de nuevas líneas telefónicas o el traslado de una línea existente. En el primer caso, cuando se trata de nuevas líneas, las personas que solicitan una nueva línea abonan el cargo de instalación, pero hemos observado casos de demoras de más de año y medio para que le instalen definitivamente la línea. Casi estamos volviendo a la época de Entel. Exactamente. La realidad es que todo tiene que ver con realización de obras nuevas que llevan... por un lado, o mucho tiempo en concretarse, o directamente se decide no realizarlas y están ofreciéndoles las denominadas líneas inalámbricas, que no tienen las mismas características que la línea tradicional. Ajá. En muchos casos, hemos observado que ante la necesidad de contar con una línea básica, la aceptan esta línea inalámbrica, pero se dan cuenta que no pueden acceder al servicio de Internet. Claro, es uno de los servicios que toda la gente tiene en su casa. Por lo menos en el interior, donde si no tienen la posibilidad de acceder a través de cable al servicio de Internet, lo hacen a través del servicio telefónico. Entonces, se necesita sí o sí la línea tradicional. En estos casos, el traslado de línea también puede suceder que uno viene con una línea, se muda, decide pedir la solicitud de traslado y también, como hay que realizar obras nuevas, no se le instalan y le ofrecen esta línea inalámbrica que recibe mucha queja por parte de los usuarios. Claro, lo que se llama la línea, creo que se llama línea abierta o algo así, ¿no? En algún nombre que le leí por ahí. Exacto. Tiene telefonía, llamadas locales, generalmente llamadas a larga distancia, celulares, pero no tiene conexión a Internet. Exactamente. Y además, bueno, esto también tiene que ver un poco con la inversión que tienen que realizar para poder ampliar estas líneas. Exactamente. Estamos hablando siempre de telefonía básica. Básica, ¿no? Exactamente. En estos casos, la mayoría de las personas primero recurren a la empresa, efectúan todos los reclamos, no obtienen respuesta. Además, entonces, que es bastante difícil también recurrir por el tema de las oficinas comerciales. Sí, que igualmente mucho. Ya la CNC se expidió y les autorizaron el número, el 112, donde tienen, que eso de paso nosotros recordamos a todos los usuarios que sí o sí exijan el número de reclamo a través del servicio 112 cuando lo formulen por este tipo de casos o cualquier otro inconveniente que tenga con la prestación de telefonía básica. Recurren a la CNC ante la falta de respuesta o la falta de concreción y la CNC en general sanciona a las empresas porque las obligan a instalar la línea tradicional. ¿Hay un plazo para esto, Mariana? ¿Tiene un plazo la compañía para instalar una línea ante el pedido? ¿Si hay un plazo estipulado o la compañía puede tomarse el tiempo que quiera y no con el nuevo régimen de calidad, de acuerdo a las resoluciones que estamos viendo, que es una resolución del año pasado, 10 días hábiles tendrían para instalar, cosa que sabemos que no se está cumpliendo. La CNC en ese sentido las está aplicando en el marco de esta norma las sanciones correspondientes. Si no, directamente tiene que decir la empresa que no puede prestar el servicio. Es que en realidad también iría, porque es una obligación prestar el servicio. Claro. No podría decirle no lo puedo prestar. Lo que tiene que hacer las obras para que aquel que solicita el acceso al servicio, porque estamos hablando de un servicio público, que está, en este caso, consistiendo en las licencias para poder prestarlo. La compañía privada. Exactamente, pero es un servicio público de los cuales no se puede negar el acceso al servicio. Entonces, se recurre a la CNC, entonces lo que nosotros aconsejamos es que también se inste a la CNC para que efectivamente la sancionen. Acá hemos recibido los reclamos en distintas etapas. Tanto primero se hace solo a la empresa o solo a la CNC, y en muchos casos nosotros hemos obtenido como respuesta la instalación del servicio. Claro, después de haber pasado por la Defensoría de Derechos Trámites. Exactamente, y después tenemos otro caso. Estos casos generalmente, o la mayoría de los casos en lo que nosotros estamos recibiendo, están dados en Santa Fe, Rosario puntualmente, en Córdoba, en Tucumán tenemos algunos casos, en Jujuy tenemos otros casos de con traslado de línea. Y en Zona Sur tenemos un caso paradigmático que se presentó acá el delegado de OSECAC, la Obra Social de Comercio, en los cuales solicitan el traslado de línea telefónica, digamos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una obra social, y la empresa directamente le dice que no pueden hacer el traslado porque tienen que realizar X obras para poder prestar el servicio con la línea tradicional. Le ofrecen la famosa línea inalámbrica, y a lo cual lo rechazan. Entonces nosotros estamos cursando un pedido de informes a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que nos diga si da cumplimiento con la normativa vigente el ofrecer una línea que no sea la tradicional, claro, o la de par de cobre, como se llama técnicamente. Sí, exactamente. Sí, una alternativa, como querés. Exactamente. Perfecto, eso está en trámite entonces en la Defensoría. Exacto. Pero muchas gracias, Mariana. No, por favor. Hasta luego. Si te interesó la charla que acabas de escuchar y querés hacer alguna consulta o darnos tu opinión, envíanos un correo electrónico a servicios-públicos@defensor.gov.ar. Estamos con Graciela Yussi, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, celebrando la aprobación de la ley que habilita la expropiación de la confitería del Molino, la cual fue inaugurada el 9 de julio de 1906 y permanece cerrada desde 1997. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Contanos un poco cuál fue la investigación realizada por el Defensor del Pueblo. Bueno, aquí en la Defensoría del Pueblo, a raíz de las noticias que se vinculaban al mal estado de edilicio de este edificio, en octubre del 2013 se inicia una actuación de oficio, se promueve una actuación de oficio para determinar la veracidad de los hechos y las circunstancias señaladas en esas noticias, y en su caso para recomendar a las autoridades competentes la adopción de medidas necesarias para la conservación de ese edificio. Así es que en el transcurso de la investigación efectuada por la Defensoría se recaban, además de los informes periodísticos que daban cuenta del estado crítico del edificio, todos aquellos informes que produjeron tanto el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 28 de octubre del 2013, como los emitidos por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Nación, ¿verdad? De fecha 6 de septiembre de 2012 y también el 21 de noviembre de 2013. Que dieron el último informe. No solo surgen de los mismos los antecedentes históricos y arquitectónicos de la célebre confitería, sino también la coincidencia en el estado de abandono y descuido que actualmente presenta el inmueble. Tomamos también conocimiento a esta altura del tratamiento de un proyecto legislativo que avanza para concretar la expropiación del inmueble referido, con fines de utilidad pública, y acerca del cual se manifestó oportunamente el entonces presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, en el sentido que dicha comisión vería con agrado las tramitaciones necesarias para expropiar el edificio en pos de coadyuvar a la elaboración de un master plan, o sea, un plan maestro integral para el Palacio del Congreso de la Nación. Y Graciela, ¿cuándo se reabre la confitería? El 6 de julio del 2016, aproximadamente. Eso es lo que están diciendo en las noticias, ¿verdad? Perfecto. Y otra consulta, ¿seguirá siendo solamente una confitería? No. Actualmente lo que se dice es que funcionará como un museo dedicado a la historia del inmueble, un centro cultural y un anexo para actividades legislativas, además de una confitería que aparentemente va a estar concesionada a un privado. Lo que sí puedo agregar es que la nueva norma establece que el Poder Ejecutivo, porque no sé si dije, que como corolario de todas las acciones que se llevaron a cabo para arribar a la expropiación de dicho inmueble, de la confitería, La Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer y convirtió en ley, porque esto no lo dijimos, el proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por su valor histórico y cultural el edificio donde funcionó la confitería del Molino. Esta institución, o sea, nosotros, la Defensoría, en su momento no encontró objeciones a lo largo de la tramitación que optaron a adoptar el temperamento expropiatorio. Una vez cumplidas las formalidades legales y presupuestarias pertinentes, esta expropiación se llevará a cabo. Por lo tanto, en su momento se determinó elevar con fecha 5 de septiembre de 2014 los antecedentes de nuestra intervención a la Comisión Bicameral del Defensor para su conocimiento y consideración, dado que dicha comisión resulta el nexo de esta Defensoría con el Honorable Congreso de la Nación. Bueno, Graciela, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Noticias generales en La Gente y su Defensor. Chaco, corregido, insistirá ante la Corte Suprema por el grave deterioro en la salud de los aborígenes. El defensor del pueblo, Gustavo Corregido, formalizará sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia por la situación de las comunidades aborígenes de Chaco. Según contó, hace 5 meses se cortó la asistencia de agua, alimentos y medicamentos para los originarios. Es grave el deterioro en la salud de los hermanos aborígenes a causa de no recibir el agua y los alimentos que se le entrega desde 2007. Ahora tenemos muchas solicitudes de medicamentos suplementarios y de hierro. Hay un incumplimiento de provincia y nación y lo hemos denunciado públicamente y ahora estamos al borde de formalizarlo, aseguró el defensor.